Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es Made in Metal. Este es nuestro programa número 261. Y como habíamos quedado, los especiales van a ser ahora, a partir de esta, la séptima temporada, los programas terminados en 1 y en 6. Por tanto, este es un programa especial. ¿Y qué vamos a tratar en este programa especial? Bueno, si ya tú has escuchado el nuevo disco de Iron Maiden, ya sabrás que lo que estás escuchando aquí es una canción de este disco. Pero no, no es que vayamos a dedicar el programa al nuevo disco de Iron Maiden como tal, sino que vamos a hacer un programa especial con los mejores discos de Iron Maiden, porque Iron Maiden lleva más de 40 años arrasando. Yo estuve leyendo un artículo del País, hasta en el País ha salido Iron Maiden, y también fue Iron Maiden la portada del número de la Heavy, el número 434. El Mariscal sacó su cuenta y Iron Maiden es, de todos los grupos que hay en este mundo, el grupo que más veces ha sido portada en la Heavy. Mi nombre es Tony González y vamos a escuchar 2 horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, aquí en España, también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y vamos allá con este programa especial, los mejores discos de Iron Maiden, más de 40 años arrasando, que era el título que le ponía el País a su artículo. Vamos a comenzar ya. Sí, lo primero que estamos escuchando es el Senjutsu. No es porque yo te diga que es uno de los mejores discos de Iron Maiden, sino porque es el disco más nuevo. Por ejemplo, yo estuve buscando algunas opiniones y José Jiménez, que a lo mejor tú el nombre no te suena, pero escribe para Rafa Baza, dice que sin duda Iron Maiden hacen lo que quieren, crean los temas del tipo que ellos quieren y los graban de la manera que les es más cómoda. Luego habrá quienes les gusten más o menos. Sin embargo, su estatus de banda de culto, ser una de las grandes de la historia de la música, no solo en el heavy metal, y tocar ante audiencias cada vez mayores, les da el privilegio de poder facturar lo que buenamente quieran y no depender de nadie, o ni mucho menos de modas u opiniones ajenas a su círculo interno. Esto es creatividad o producto de marca que funciona, edite lo que edite, cada cual tendrá su respuesta. Por otra parte, en Hell Press, a mí me caen muy bien los chicos de Hell Press, que conocía a uno de ellos cuando íbamos al Hellfest. Aquí escribe la crítica Juanma Rubio, que lo tiene claro. Dice: tengo bastante claro, dicho todo esto, que Senjutsu no va a convencer a los haters, a los que desistieron, a los que añoran los viejos tiempos o simplemente no disfrutan de la última evolución de Iron Maiden, la que en esencia define estas composiciones mastodónticas del jefe Harris, que cambian las estructuras tradicionales por los desarrollos cinemáticos. Habrá incluso quienes no iban a disfrutar de este disco, tuviera la forma que tuviera, y supongo que todo está bien, y efectivamente es así. Hay quien, como mi amigo William Suárez ahí en La Habana, dice que este disco es genial, y hay quien, como yo mismo, que piensa que no lo es, pero cada cual tendrá su gusto y hay que respetar los gustos de cada uno. También Mondo Sonoro. Mondo Sonoro no es una web que sea prolífica hablando de heavy metal, sino que tiene una visión mucho más general, pero Tomeu Caníes en Mondo Sonoro decía que el sexteto británico regresa con un nuevo trabajo que tiende al continuismo y en el que se puede percibir que han trabajado para crear el disco que ellos querían y no el que sus seguidores estaban pidiendo. Yo esto no sé qué decir. No deja de ser una tremenda falta de realismo reclamar a los Iron Maiden del siglo XXI un disco de 40 minutos compuesto y ejecutado con el mismo nervio de un chaval de 20 y pocos años. Es así, y aún a sabiendas que pueden y suelen hacer guiños a aquello que fueron décadas atrás, Lo cierto es que jamás han perdido de perspectiva que su carrera se construye hacia adelante y nunca hacia atrás. Vamos a escuchar The Writing on the Wall, que es una de las canciones escogidas por Iron Maiden, uno de los singles de adelanto. seguíamos con algunas críticas del disco. El caso es que Rock Song Magazine dice sencillamente que a Iron Maiden les basta con menos de un minuto y medio de su nuevo disco para demostrar a escépticos y herejes que andan a cientos de años luz de estar acabados. Yo creo que no. A mí no me ha demostrado en minuto y medio este nada. Sí creo que hay muy buenas canciones y creo que hay una variación completa acorde a los más de 40 años de éxito, pero además a los más de 40 años de carrera. Así que vamos a escuchar otra de las piezas de este disco y después vamos a comenzar con un listado de lo que serían los mejores discos de Iron Maiden por orden. O sea, por orden significa que vamos a terminar con el número 1. Vamos a escuchar Stratego o Stratego, no sé cómo decirlo, Stratego. Dude. Galaxy. Es Medi Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Claro, en cuanto a cuál es o cuáles son los mejores discos de Iron Maiden, todos los metaleros se han hecho a sí mismos esta pregunta. ¿Cuál es el mejor álbum de Iron Maiden? Francamente, muchas personas discuten sobre ello, lo mismo en la oficina, en las clases, en el aula, en el pub, en el parque, en el club, en los conciertos. La revista Kerrang, la misma, que ha dado algunas opiniones negrísimas sobre algún disco de Iron Maiden, es la que ha hecho la lista por la cual me he guiado yo mayormente, pero a veces me he saltado aquí. Yo te voy a comenzar con el número 14. Vamos a ver, en el número 14 ellos pusieron el No Prayer for the Dying del año 90, y resulta que a finales de los años 80 hubo conflictos en el campo de Iron Maiden, y eso se filtró en el algo mediocre No Prayer for the Dying. Sin embargo, obtuvo su único single número 1 en Bring Your Daughter to the Slaughter. Bruce la había grabado originalmente para A Nightmare on Elm Street 5, para esta saga de películas de terror, y Steve Harris le comentó a la Kerrang: Bruce me tocó la canción y yo dije, bastardo, esa es una canción muy buena, podríamos haber hecho una versión de ella, y la hicieron. Así que vamos a escuchar de este disco, Bring Your Daughter to the Slaughter. Bring your daughter to the slaughter. Let her go. 13 han puesto The X Factor, en la que Ran, el escritor Chris Watts, describió este primer disco de Iron Maiden con Blaze como un disco de comedia, lo que llevó a Steve Harris a aparecer en las oficinas de la que Ran con el objetivo de confrontarlo. Esta es una historia real. Y no estaba, pero después dice: me alegro que no estuviera allí, porque si lo hubiera estado, lo habría golpeado. Impulsado por el divorcio de Steve Harris, el álbum tenía un sonido más áspero y ciertamente no era tan malo como realmente se dice. El caso es que es el décimo disco de Iron Maiden y el primero tras la marcha de Bruce Dickinson, quien fue reemplazado por Blaze Bayley. Yo creo que haber escogido a Blaze Bayley no fue una decisión acertada. Tenían que haber cogido a un cantante con una garganta mucho más aguda o más versátil o lo que fuera. El caso es que con los años es un disco cada vez más apreciado, básicamente por la potencia y profundidad de gran parte de sus canciones y las nuevas variantes compositivas que explora. Por ejemplo, la estructura de introducción acústica, parte principal de la canción y salida acústica, que ya con Dickinson de vuelta el grupo seguiría explorando, lo que se aprecia particularmente en los 5 últimos trabajos de la banda anteriores al Senjutsu. Vamos a escuchar desde X Factor esta pieza que se llama Man on the Edge. For miles. pues la que Ram pone en el número 12 de la lista de los mejores discos de Iron Maiden, el disco Dance of Death del año 2003. Este disco vio un par de novedades con la única pista totalmente acústica de la banda, Journeyman, el primer crédito de escritura de Nico McBrain en New Frontiers, y a veces se dice erróneamente que Steve Harris realiza todas las partes de teclado del disco y no se da crédito al colaborador habitual de la banda, que es Michael Kennedy, pero esto fue en realidad debido a un descuido en la impresión del álbum. El título del disco se refiere a una alegoría del medioevo tardío sobre la universalidad de la muerte. No importa la posición de uno en la vida, la danza de la muerte une a todos. Esa imagen también es conocida como danza macabra. Yo pensé en su momento, cuando vi el título del disco inicialmente, pensé que estaba inspirado en el cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, porque recuerden que esta portada de Iron Maiden predomina el rojo, pero realmente no fue así. De aquí, de este disco Dance of Death, vamos a escuchar esta, que es la única canción que ha escrito Nico McBrain para Iron Maiden, y para eso ha sido coescrita. Bien, vamos a escuchar New Frontiers. We'll el número 11 la querrán ha puesto el debut de Iron Maiden, Iron Maiden del año 1980. A finales de la década del 70 en el Reino Unido todo giraba en torno al punk rock, pero Steve Harris tenía una visión diferente en mente. Es cierto que el vocalista Paul Di'Anno tuvo un tono punk en su discurso, pero Iron Maiden ofreció algo musicalmente más complejo y épico, sino menos agresivo. Este disco debut encabezó la New Wave of British Heavy Metal y proporcionó la plataforma de lanzamiento para todo lo que vendría detrás. Este disco salió el 14 de abril del año 80 a través de EMI y pocos meses después en los Estados Unidos por las discográficas Harvest y Capitol. La versión americana incluyó el tema Sanctuary, que en el Reino Unido fue lanzado como single. Al igual que los álbumes anteriores a The X Factor, todos los discos, o sea, los 9 discos primeros de Iron Maiden fueron remasterizados y Sanctuary se incluyó a partir de la remasterización en este disco. A pesar de que la propia banda ha sido autocrítica respecto a la calidad de la producción, el trabajo fue muy bien recibido por el público, por cuanto al fin se concretaba en un álbum las canciones que la banda venía interpretando desde sus comienzos en el año 1975. En el Reino Unido alcanzó la cuarta posición del UK Album Chart y fue certificado como disco de platino tiempo después. Vamos a escuchar de este disco una pieza, porque yo voy a tratar de ponerte canciones que no son las que habitualmente se escuchan o se escucharon en la radio en algún momento, aunque esta estoy seguro que sí se escuchó, pero bueno, es que no. Este es un disco que se ha puesto mucho en la radio, en las emisoras de metal en los primeros años 80 y en la segunda mitad también. Vamos a escuchar esta pieza que es Remember Tomorrow. Oh, Número 10 está The Book of Souls del año 2015. Este celebraba los 40 años de formación de la banda, no de grabación de un disco. Así que de 40 años después de salir de East End de Londres, Iron Maiden era más grande que nunca, pero también enfrentaba su mayor desafío. No se diagnosticó hasta después de la grabación, pero se descubrió que Bruce tenía un tumor canceroso en la parte posterior de la lengua. El lanzamiento de The Book of Soul se retrasó mientras se recuperaba del tratamiento, pero el disco y la gira mundial posterior marcaron un regreso enorme y completamente triunfante. Y me alegro que se haya curado y espero que, cuando digo que se haya curado, que esté curado para toda la vida. A las pocas semanas de su lanzamiento, el disco llegó a posicionarse como número uno en más de 24 países. Además, es el quinto disco de Iron Maiden en llegar a la posición más alta en Inglaterra, siendo el primero de Number of the Beast del año 82. El disco ha recibido excelentes críticas por parte de los fans alrededor del mundo y grandes elogios de los medios especializados como Classic Rock, así también Metal Hammer, quienes calificaron al álbum con la máxima puntuación de 5 estrellas, además de lanzar una edición especial exclusiva de The Book of Souls de colección y por primera vez en la historia de la revista con su portada lenticular en 3D. Lo mismo otras revistas o medios como Kerrang, The Guardian, The Quietus o Q Magazine, que también resaltaron este trabajo como una gran obra musical. De este disco The Book of Souls vamos a escuchar la pieza Speed of Light. ya lo sabes, esto es Made in Metal. Yo soy Tony González y esto es un especial donde hemos aprovechado para hablar de los mejores discos de Iron Maiden, teniendo en cuenta que recientemente salió el disco Senjutsu y un montón de revistas, publicaciones en todo el mundo están hablando de este disco. Más de 40 años arrasando. En el número 9, Kerrang puso el disco A Matter of Life and Death del año 2006. Siempre Iron Maiden ha tenido una inclinación por la épica, pero este disco marcó una transición de enfoque de los himnos de metal más impactantes de antaño a una fase más complicada y experimental. Este es el primer disco de heavy metal en debutar en el puesto número 4 en las listas de éxitos de la India. Ha sido éxito en muchos países del mundo. El líder de la banda, Steve Harris, en algunas entrevistas que había realizado en televisión y en algunas revistas musicales como Metal Hammer o Rolling Stone, se refirió a estas críticas del disco, porque el disco marcó un cambio, diciendo lo siguiente: si nosotros hiciéramos todos nuestros discos a base de lo que piensan los demás, no hubiera nacido el heavy metal. Nos convertiríamos en una banda 100% comercial que realiza discos que llamarían la atención del montón de idiotas que hay en el mundo. Ganaríamos dinero, pero no haríamos lo que realmente queremos hacer. Algo diferente, algo que realmente nos nace realizar. Haríamos discos solo para ganar dinero y no para expresarnos. Viviríamos de los éxitos que tuvimos en el pasado y no nos reinventaríamos. Haríamos giras solo para tocar los mismos temas de siempre y nos llenamos los bolsillos de dinero como lo hacen otras bandas. Y te voy a decir algo, no es que Iron Maiden no gane dinero. Incluso cuando no fue hasta hace poco una banda de llenar estadios, y creo que esto en gran medida ha sido por el riesgo que se tomó Marco Rubio como organizador del evento de aquí de Iron Maiden en Wanda Metropolitana, Marco Rubio de Leyendas de Rock, que Iron Maiden realmente ha podido llegar a los estadios y a llenar estadios. Una opinión, algo personal, posiblemente tiene su basamento. Yo creo que sí lo tiene, pero a lo mejor me falta información. Así que yo pienso que en gran medida, otra historia que les voy a hacer es que Marco Rubio comenzó organizando un festival que se llamaba Lorca Rock, ahí en Lorca, en Murcia. Y él quiso llevar a Iron Maiden a Lorca y lo que hizo fue hipotecar su casa para con ese dinero poder pagar la actuación de Iron Maiden. Un riesgo grandísimo que cogió y todavía con la edad que tiene a veces toma sus riesgos. Así que, ¿qué podemos decir de Marco Rubio? Que es tremendo emprendedor. De este disco, A Matter of Life and Death, vamos a escuchar Brighter Than a Thousand Suns. Shadow fingers rise above. Out of the darkness, brighter than a thousand suns. Out el Senjutsu, que es el 17º disco de Iron Maiden, ha sido número 1 en 11 países por encima de artistas como Drake, Kanye West y Billie Eilish. Yo te diré, en realidad, que yo de esos tres que acabo de mencionar, solamente conozco, y para eso porque he visto en foto, a Kanye West. Y el caso es que el Senjutsu está cosechando críticas superlativas, incluso de medios poco afines a su estilo. Y además, recordarte que el 29 de julio del año 2022 actuarán en el Estadio Olímpico de Barcelona, que espero que se llene. Y cuando hablaba de medios poco afines a su estilo, estaba hablando del país. Incluso en Inglaterra se quedó en el segundo lugar y Estados Unidos en el tercero. Esto te lo voy a relacionar con el disco que está en el octavo lugar de los mejores discos de Iron Maiden, que es el Fear of the Dark, según la Kerrang. Era el año 92, Nirvana estaba remodelando por completo el panorama musical. Se ha dicho que el grunge mató a las bandas de hair metal, pero no pudo deshacerse de Iron Maiden, que obtuvo su tercer número uno en el Reino Unido. Un detalle de este disco Fear of the Dark es que cualquiera que sea seguidor de Maiden notará de inmediato que Eddie, el ícono del grupo que aparece en la portada, no es el caricaturesco de siempre. Y esto fue debido a que el creador del personaje, Derek Wright, no participó en el diseño de la ilustración, sino que fue Melvin Grant. De este disco Fear of the Dark, yo te quiero presentar la canción Fear is the Key. We'll be right back. y en la posición número 7 según la Kerrang! Star Killer del año 1981. Fue lanzado menos de un año después del disco debut. Siguió la fórmula similar con algunas mejoras que el Iron Maiden del año 80. Martin Birch, que produciría todos los discos de Iron Maiden hasta Fear of the Dark del año 92, trajo un sonido más nítido y claro, mientras que el guitarrista Adrian Smith fue contratado para forjar esa asociación clásica con Dave Murray que todavía existe. Kerrang! Al Killer le dio una reseña de una estrella y afirmó que era más un fracaso que un triunfo. Eso es una de las tantas veces que la Kerrang! Se ha equivocado. Cualquier revista se equivoca, pero yo creo que la Kerrang! Se equivoca mucho más que otras revistas. El Killer fue el primer disco de Iron Maiden que yo pude escuchar, que lo tenía allá en Cuba un italiano de nombre Humberto Salomoni, y dibujaba a Lady the Killer, que es uno de los Eddies más impresionantes de todas las carátulas de Iron Maiden, en las camisas, en los cuadernos, en todas partes estaba dibujado el Killer por Humberto Salomoni. De este disco vamos a escuchar una pieza que se llama Innocent Exile. Yeah. A propósito de la salida del Senjutsu, te estamos haciendo este programa especial con los mejores discos de Iron Maiden según la revista Kerrang, que en la posición número 6 puso el disco Brave New World del año 2000. Fue el regreso de una banda que nunca había estado ausente. Las cosas no eran tan divertidas en Maiden World porque fue muy difícil para la banda adaptarse a su audiencia menguante. Esto lo dice Bruce Dickinson en su autobiografía sobre la era de finales de los 90 de Iron Maiden sin él. La respuesta fue volver a subir a bordo la sirena humana de ataque aéreo junto con el guitarrista Adrian Smith como parte de un ataque de 18 cuerdas, porque a partir de aquí tienen tres guitarristas con Yannick Herr en la tercera posición, y el disco resultante también fue un clásico instantáneo con canciones como Wicker Man y Block Brothers, favoritos de los fans. Tanto la canción Brave New World como la carátula del álbum están inspiradas en la novela de Aldous Huxley, Brave New World, que en español es Un Mundo Feliz, que trata sobre un mundo futurista distópico. De este disco, Brave New World, vamos a escuchar una pieza que se llama The Mercenary, que realmente la razón por que la he escogido es por una cuestión que tiene que ver con Cuba y la situación. El gobierno que controla todos los medios de prensa, a todo al que mantiene una posición o hace una crítica al gobierno, le dicen que es un mercenario pagado por el imperialismo. Así que de ahí viene lo de The Mercenary. Esto es, queridos amigos del gobierno cubano, esto es otra maniobra del imperialismo, The Mercenary. En la gira del año 98 en España, Iron Maiden tocó en el campo de fútbol de Os Remedios de Orense, también en la Plaza de Toros de Laguna del Duero de Valladolid, los velódromos de Valencia y San Sebastián, el Palacio de los Deportes de Madrid y el pabellón Valls de Hebrón en Barcelona. Todos ellos eran recintos de aforo medio que contrastan con los actuales. Y esto era lo que estaba ocurriendo a finales de los 90. Lose your skin, lose your skull, one by one, the stack is full. día de hoy se puede decir que solo The Beatles, Rolling Stone y Queen los superan a Iron Maiden en cifras de ventas de discos dentro del rock británico. Y la que Ran ha puesto en el número 5, en la posición número 5, el Peace of Mind. Se basó en el éxito internacional del The Number of the Beast y los estableció como la banda de metal más grande del mundo. Es realmente uno de mis discos favoritos, si no mi disco favorito de Iron Maiden. Me parecen que todas las canciones están buenísimas, incluyendo To Tame a Land, que es la canción que durante mucho tiempo fue la que menos me gustó, pero es acerca de la novela Dune de Frank Herbert y también de la película Dune de David Lynch. Y ahora hay una nueva serie o película, estoy viendo el anuncio pero todavía no me he acercado, de Dune, que espero ver. Pero nosotros vamos a escuchar Die With Your Boots On. Who says this ship is lost? I know. Este es un programa especial con los mejores discos de Iron Maiden según la revista Kerrang. Y como expresa El País, quien hace unos domingos publicó un reportaje acerca de Iron Maiden, dice: tienen un buen logo, un buen nombre y unas buenas campañas de marketing al margen de lo establecido. Esto lo dice una persona que se llama Juanjo Sáez. Siguen pareciendo auténticos y underground sin serlo, pero también funcionan como una empresa. Todo está muy calculado. Y por ejemplo, y al contrario que Metallica, no están en contra de la piratería porque saben que dependen de los chavales que no tienen dinero para comprar sus discos, pero ellos los necesitan para renovar su público y llenar estadios enormes en países donde el poder adquisitivo es menor. Son gente inteligente, han creado su propia forma de hacer negocios con la música y han compuesto grandes canciones. Y en el cuarto lugar, la que Ran ha puesto Somewhere in Time, del año 1986. Resulta que después de su gran éxito en la primera mitad de la década, Iron Maiden quería explorar nuevos horizontes musicales e introdujo el uso extensivo de sintetizadores. Adrian Smith fue muy importante en la creación de este álbum, ya que contribuyó con uno de los singles, Wasted Years. El disco se ambienta en tiempos futuristas al estilo de la película Blade Runner, y este hecho se observa en la tremendamente detallada portada del mismo, creada por Derek Riggs, no sé yo el apellido cómo decirlo, una portada que contiene numerosas curiosidades y alusiones a otras canciones de la hasta entonces historia de Iron Maiden. De este disco vamos a poner Sea of Madness. Streets, somebody's crying. Mei Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Can I play with madness? Hay otros aspectos que atestiguan la buena visión empresarial de la banda británica. Ya en el año 84 ofrecieron una gira al otro lado de lo que en aquel entonces era el telón de acero en los países de la órbita soviética antes de la caída de la URSS, que les ha asegurado una fidelidad casi religiosa entre el público del este de Europa. Latinoamérica o la India han sido otros territorios claves para ellos a lo largo de los últimos años. Y así llegamos al tercer puesto según la Kerrang, que es para el Seven Song of a Seven Song. Se trata de un disco conceptual acerca de la historia de un vidente, el séptimo hijo de un séptimo hijo que tendría facultades psíquicas como la clarividencia y otras. Steve Harris aún se entrevistaba con la Kerrang en el año 88, poco antes del lanzamiento de este disco. Para mí es como el enorme salto que hicimos de repente desde nuestros dos primeros álbumes hasta el lanzamiento de Number of the Beast. Un paso adelante, un paso adelante. También vio a la banda en su mejor momento musical, dinámica, contundente, épica, todo al mismo tiempo. Más de 30 años después, sigue siendo un clásico del metal absoluto y uno que rara vez ha sido igualado. Vamos a escuchar del Seven Song of a Seven Song esta canción que se llama Only the Good Die Young. We'll be right back. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Y nos acercamos al número 2 en la lista de los mejores discos de Iron Maiden. Y esto yo se lo he guardado para el Number of the Beast. Y si pongo el Number of the Beast en segundo lugar, ¿cuál pondré en primero? El caso es que este disco salió el 22 de marzo del 82. Primero con Bruce Dickinson y el último con el percusionista Cliff Burr. The Number of the Beast tuvo un gran éxito. Llegó a puesto número 1 en Reino Unido. Fue disco de platino desde el lanzamiento de The Number of the Beast. The Beast, la bestia, ha sido un nombre alternativo para Iron Maiden. Esta gira que dice Bruce Dickinson en la Heavy Rock que va a continuar es The Legacy of the Beast. El caso fue que Bruce Dickinson llevó a Iron Maiden a otro nivel. La banda estaba empujando un autobús averiado por una colina en Suiza cuando se enteraron de que The Number of the Beast era el álbum número uno del Reino Unido. Y también los estableció como una fuerza global. Cuando el productor Martin Birch estuvo involucrado en un accidente automovilístico, chocó con un autobús lleno de monjas, el del taller le presentó una factura por 666 libras. 666, The Number of the Beast. Y vamos a escuchar de The Number of the Beast esta pieza que se titula Children of the Damned. He's walking y terminamos este programa especial con los mejores discos de Iron Maiden, y dice la que ran, y yo casi estoy de acuerdo, de no ser porque me gusta mucho The Number of the Beast, que el disco número uno de Iron Maiden es el Power Slave. Se puede pensar que una vez que eres la banda de metal más grande del mundo, no hay otro lugar a donde ir, más que hacia abajo. Sin embargo, Power Slave sigue siendo un disco esencial de Iron Maiden. De ahí salió el World Slavery Tour, que fue increíblemente vasto y fue capturado en todo su esplendor en el Life After Death, que es uno de los mejores directos, aunque yo me quedo con los discos de estudio de Iron Maiden, indudablemente. El disco fue grabado por los integrantes del grupo a raíz de unas vacaciones que pasaron en Egipto, después de quedar impresionados con la majestuosidad de las pirámides. La primera canción que apareció con esta temática fue Revelation, del Peace of Mind, que es considerada una precuela del Power Slave. Vamos a escuchar, para irnos despidiendo, esta canción que se titula Aces High. We'll be right back. esto fue Made in Metal, queridos amigos. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado este programa especial, los mejores discos de Iron Maiden, pero además que sea un programa para ti de referencia, y además que busques el Senjutsu y te des cuenta que los grupos tienen que ir cambiando, no todos son como AC/DC y bandas similares, y este es el caso de Iron Maiden, que está en un momento de madurez. Indudablemente no pueden hacer algo como Aces High o lo que estás escuchando de fondo. Chao, nos vemos la semana que viene. Adiós.